individuos corresponde presentar a dos muchachos jóvenes que vienen por primera vez a nuestro país. Esperamos que estén muy felices de esta visita a San José de Maipo y que esta sea solo la primera oportunidad, jamás la última. Ella se llama Leila. Él recibe el nombre de El Paisista. ¡Hola! Y ambos representan... Venga, pues, falta. ¡A Colombia! ¡El aplauso, la bienvenida para ellos! ¡Gracias! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Comido? ¿Mucho frío? Ay, eso que yo no soy de acá, yo no tengo tanto frío. ¡Está bueno! Eso con un vino navegado se quita. No, con un aguardiente de anís. Bueno, nosotros hacemos cuarteta y hacemos una trova que se llama dobleteada, que son 8 versos. Es un poquito diferente porque nos gusta estar cerquita a la gente. Entonces ahorita nos vamos a bajar. El que quiera que le trovemos nos dice. Si está cumpliendo años, de pronto me dice, yo estoy cumpliendo años y quiere que me haga un verso. ¿Listo? Esto es 100% improvisado. Si de pronto le quiere declarar el amor a la mujer que le gusta, también le ayudamos. ¿Quién está enamorado aquí? A ver, yo veo. Jamal, que está solo. Si quiere insultar a la suegra, le colaboramos también. ¿Dónde están las suegras? ¡Levante la mano a las suegras! 2, 3. No les dé pena, que eso no es pecado. 3 suegras. Feliz día de Halloween, amigas. Y amigas. Mira, no, las suegras, yo adoro mucho a las suegras. Uf, sobre todo la de mi esposa. La adoro. No me bajes el micrófono que estoy un poquito agripado. ¡Listo, vamos! Puerto Rico, México y Colombia. El corito es muy fácil, dice así. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. Listo, van a acompañar todos. Dice, ¿a dónde están los colombianos? Ay, Dios mío, estoy congelando. ¿Cómo dice? Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. A ver qué quiero escuchar, sonando esas dos palmitas, pa' que prendamos la fiesta con ley. El paisita, este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. A ver las palmas arriba sonando el amor, amor, que todos aquí junticos vamos a sentir calor. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. En mi tierra colombiana, yo le voy a improvisar. Es tierra de gente buena, no Coca y Pablo Escobar. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. Vienen mostrando folclor, paisita y Lady Joana, mostrándoles que Colombia es mucho más que marihuana. Este es el amor, amor. Lo revisa para mostrarle que en Colombia se trova y que se improvisa. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. No me acuerdo de la muerte. Para serles muy sincera, ahora que estoy de pie, yo creo que aquí me quedo viviendo en San José. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy. Si no me pienso quedar, porque a este frío tan bravo no me puedo acostumbrar. Este es el amor, amor, el amor que me divierte cuando estoy en San José. ¿vale? Porque estaba por sol, ¿cierto? Ahora un aplauso para los músicos. Ahora sí, ¿quién quiere que le improvisemos? Nos dice el nombre. Ya, yo llevo 10 años de casado con mi esposa. Quiero hacerle un homenaje, caballero. Este es el momento de que usted le diga todo lo que siente a la esposa, así sea malo. ¿Cuántos años casados? Paisita. Cuéntamelo. Yo voy a aprovechar, perdón. ¿Qué fue? Pero mi pareja que está allá atrás se llama Fernanda y está de cumpleaños y día, a ver si le pueden hacer salir. ¡Ah, de una, papá! ¡Fernanda! A ver, levanta la mano, Fernanda. Levantó la mano Fernanda y dos Fernandos, eso está muy raro. Bendito sea Dios. Bueno, trouble ya aquí. ¡Uva! ¡Ta, ta, ta! ¡Eso! Que se encuentra un poco arisco, ahora estaba fallando y ya está bajo del escenario. Hoy voy a probarle a Miriam y a su esposo Mario, porque es que ellos sí que llevan 35 años casados. Dele un beso si es capaz y si aún está enamorado. ¡Uy! ¿Cómo? Claro, le va a dar el beso y le pondrá ese sabor, mostrando que todavía él tiene vivo el amor, que la quiere y que la ama y que lo hace de verdad, que ahí no hay dos mitades, que ahí hay una unidad. ¿Qué se hizo Lady Johanna? Porque es que se me perdió. Como ella es tan chiquitica, ¿quién sabía dónde se metió? A mírala por allá, pa' que me siga la idea. Le pido al señor de rojo que la alce pa' que la vean. El hombre tiene que alzar, no hay que entrar en decibeles. Es que lo estoy conquistando, estoy buscando papeles. Él me da la desdicha, aquí hay hoy que decirle. Pero no se ha dado cuenta del tamaño del señor, mide como 1,90. Eso me parece raro que usted lo esté conquistando, porque ahí donde ve este flaco son 100 kilos empujando. ¿Cómo? Eso a mí no me interesa, porque mi mente se expande. Además siempre me gusta montar en caballo grande. Eso no es ningún reto. Pregunté por el esposo y me dijo está durmiendo. Eso me parece bien, yo le entrego el corazón. Nos volamos pa' Colombia y nos gastamos la pensión. La mamita está, todos para el río. Ella tiene el marido para que sea consciente. No quiere uno de 40, ella busca dos de 20, porque necesita a alguien muy bueno y de gran corazón. Perdóneme caballero, hasta tiene mucho frío, aquí está el viejo pascuero. ¿Parece no? Dicen que tiene el frío en el lugar que hoy estamos, pero tranquilo que aquí con versos hoy nos calentamos. Vamos a pasarla bueno para que seamos felices, pues hoy se han reunido tan solo 8 países. Usted merece algo lindo, mucho amor y poesía. Le voy a hacer una trova a la preciosa María, que tiene 90 años y no se le siente estrés, porque para ser feliz no necesita los pies. No necesita los pies, lo dice en un segundo, al ser más maravilloso que se ha parido en el mundo. Una persona muy bien los hijos. Aquí yo tengo a María, que es una mujer coqueta y vino de Dios me los bendiga. ¡Gracias! México, Puerto Rico y Chile. Yo les pago a Luis, Luis Orden, ¿dónde estará? Por ahí va a estar. Yo le pago por la invitación, primera vez que en Colombia viene. La idea es que conozca otra cosa diferente. Por aquí en Colombia, no, yo veo. Me dijeron que había colombianos. Sí, ve, ya lo llevaron preso. Mira, no, en Colombia hay mucha gente buena, casi todos. ¿Listo? Los que no son buenos son payadores. Mucha gente buena está. Tenemos nobles, Nobel de literatura, tenemos Miss Universo, tenemos jugadores de fútbol, atletas, médicos. Eso es Colombia. Dios les pague. Un aplauso para ustedes y hasta un día de estos. Gracias. Y el típico paisita, Colombia, en San José de Maipo. Bueno, los chiquillos, ¿les gustaron? Sí. Un aplauso más fuerte para ellos, entonces. Y sigue la jornada. Ahora con un contrapunto entre Chile y Cuba. Luciano Fuentes de Chile y ¿dónde está mi amigo? Y el amigo Papillo, siempre con su yunta Edwin Micho, ahí excelente músico, oiga, y viene acompañado también con Puerto Rico, ¿eh? Vamos a este contrapunto. Siento, amigo mío, no me metes. noche lo demuestro. El guitarrón es ancestro, tú que al bigote instruiste, sabes que te convertiste en maestro de mi maestro. Llegué a ti por otro encargo, maestro de tu maestro. Llegué a ti por un encargo, maestro de tu maestro. A la rima les encuentro el pensamiento más largo. A esta hora, sin embargo, no pienso en la noche fría. Por rara filosofía, el frío se vuelve vino y el camino y el vino por el camino se transforma en poesía. Por dentro, si tú te riegas por dentro, se nota la poesía, se transforma en la alegría que ha rondado en este encuentro. Y si acaso me concentro mostrándote mi cultura, siento que ya no hay llanura, ya no hay mar ni cordillera que separe la bandera, ni baje la temperatura. Conociendo la premura de los que saben soñar, por mí pudiera bajar. alma si se pone en la carpeta. El alma de un buen poeta que sabe usar bien la rima. El que nunca lo escatima y el que por todos quisiera levantar en la pradera un calor por lo derecho. Sabes que llevo en el pecho una eterna primavera. beso que me calienta y que te calienta a ti, yo te lo traigo hasta aquí, porque la mente alimenta, a los dos nos representa, lo llevamos a la casa, es el recuerdo que traza. Una sonrisa bonita del doble de margaritas de gente que hay en la plaza. Muy bien.